¿Cómo te va, Bruno? ¿Qué decís? Buen día, felicitaciones. Hola, Fabi, querido. ¿Cómo estás? Bien, todo tranquilo, haciéndonos unos masajitos y ya preparándonos para el partido del domingo. No tenemos mucho tiempo de descanso, así que bueno, preparando la máquina para el domingo. Bueno, costó un montón, pero finalmente se logró una serie muy, pero muy pareja, muy peleada, pero finalmente pudieron acceder a esta final, ¿no? Sí, como decimos, una serie dura, un rival que sabía lo que jugaba, un rival que sabe atacar muy bien las ventajas, y bueno, cuando te desconcentras te hacen pagar esos errores, tiene jugadores de experiencia, y bueno, creo que pudimos, sobre todo el último juego, poner un poco nuestra impronta, nuestra idea de juego, que es defender duro y correr, y bueno, nos pudimos quedar con el quinto, que era el que buscamos, era un paso más para llegar a la final, y bueno, ya ahora prepararnos para el próximo partido, que también va a ser duro, yo creo, como parque, porque tiene jugadores con experiencia que saben a lo que juegan. Y con esta cuestión de que se respetó mucho en esta serie el tema de la localía, ¿no? Se fueron 2-1 de Sunchales, empate en 2 en Córdoba, la vuelta a Sunchales y manejaron el trámite. ¿A qué atribuís el hecho que no se puedan por ahí repetir los mismos juegos en condición de visitante? Y la verdad es que fuimos ampliamente superados de visitante, ¿no? Jugaron mucho mejor, nos dominaron casi los dos partidos y bueno, acá de local, este equipo por ahí la característica que tiene es que ante las adversidades siempre por ahí saca la cara, ¿no? Creo que arrancamos el quinto, sabíamos que era el partido de victoria, un partido victorio para nosotros, un partido bizarra, y bueno, pudimos defenderlo de arranque, le pusimos nuestra impronta, que los otros cuatro juegos anteriores no lo podíamos ver, no lo hicimos, y bueno, creo que sacamos una diferencia rápida, pudimos manejar el juego, ahí está la clave por ahí nuestra, por ahí los rivales nuestros somos nosotros por ahí, ¿no? Que nos relajamos y jugamos un poco tranquilo, y ahí es cuando el rival no supera, así que anoche pudimos poner el pronta, defendimos duro, pudimos correr y bueno, nos quedamos con la victoria y bueno, ahora nos falta un pasito más. Bruno, ¿cómo analizás el camino de Libertad hasta este momento, ¿no? Campeones de Super 4, fueron regulares durante casi toda la temporada y ahora los encuentra en una final para poder volver, ¿no?, a la Liga Nacional. Sí, el equipo siempre se fue poniendo objetivos cortos. El primero era, bueno, agarrar una química de equipo, la agarramos desde Don Esposo, era entrar al Super 4, lo entramos, era ganarlo, lo ganamos, que era quedar primero, quedamos primero y bueno, era meternos en la final. No nos relajamos, sabemos que nos falta uno, que es el más importante, y el equipo siempre mostró la cara y siempre tuvo esa mentalidad ahora, ¿no? Cuando veríamos un partido no dolía mucho, no nos gustaba para nada. Entonces, bueno, eso fue un poco la virtud del equipo. Otra de las virtudes creo que fue que Seba pudo y supo darle el rol a cada uno y cada uno lo entendió a la perfección. Y bueno, esas fueron las dos claves, me parece, para estar a donde estamos y que el equipo no se conforma con nada, ¿no? Hay jugadores que son muy ganadores de experiencia y eso se nota dentro de la cancha. Así que ahora, como te dije recién, a descansar y a pensar en el domingo, que nos quedan tres pasos más para dar, ¿no? Claro, porque también hablando justamente como vos mencionabas recién el tema del equipo, Libertad no cuenta con un plantel muy largo, pero sí cuenta con jugadores de amplia trayectoria y jugadores de la categoría que conocen muy bien también esas instancias de finales y que hasta ahora han hecho un gran papel, ¿no?, en el torneo. Sí, tenemos jugadores como Ariel y como Luis, que son, sí, ya han jugado finales, han jugado ascenso, ya han jugado partidos importantes y bueno, que son los que nos tiran por ahí para adelante a nosotros. No todos tenemos la experiencia por ahí que tienen ellos, entonces por ahí nos aferramos mucho a ellos y creo que nos saben dar ese toque que se tiene que dar cuando se juega en instancias finales. Así que nada, creo que el equipo está preparado para jugar la final que se viene ahora y bueno, como dijo Fabián antes, tenemos la localía, nosotros nos hacemos fuerte, la verdad, saltamos por ahí la mejor versión de Libertad y bueno, está en nosotros ganar tres partidos para conseguir lo que queremos. Hablando con Bruno Marovero, el goleador en la noche de ayer de Libertad de Sunchales, Libertad le ganó a el conjunto de Barrio Parque y se metió en la final para jugar frente a Estudiantes de la Barriga. Bruno, y en lo personal, bueno, un año muy bueno, otro año muy bueno en la segunda categoría, siendo el goleador, el jugador más valioso, votado por la prensa. Bueno, contanos cómo te sentiste este año. ¿Cuáles fueron las claves para esta actuación individual buena? ¿En qué mejoraste o en qué tenés que mejorar? Mira, Fabi, yo por ahí siempre trato de seguir creciendo como jugador, siempre lo pongo metas nuevas y bueno, creí conveniente estos 3 años, estos 2 años, que va a ser TNA para tomarlo como, no como una frustración de haber bajado, sino como para seguir creciendo como jugador. Creo que le he agregado cosas a mi juego, me he dado cuenta de muchísimas cosas que es por ahí propio de la maduración, a darle un gimnasio, y bueno, y a pulir por ahí las falencias que uno tenía, ¿no? Por ahí en el aspecto ofensivo, saber que no hay que relajarse y para ser un jugador más completo hay que hacer todo, ¿no? Penetrar, tirar, jugar pick and roll, defender, hacer todo, y bueno, creo que creí conveniente que el TNA era un lugar para seguir desarrollándome como jugador, para seguir creciendo. En la Unión pude pulir muchas cosas que antes no tenía, y bueno, y acá en Libertad, la verdad que me siento muy cómodo. Sin el apoyo de mi compañero y el cuerpo técnico no podría hacer todo lo que estoy haciendo, y bueno, todo lo uno bueno que hace y su rol que le dio dentro del equipo sirve para que el equipo gane, ¿no? De nada sirve que meta 20 y el equipo te hayamos quedado fuera en la primera ronda, ¿no? Así que estoy muy contento con el desarrollo personal. Me di cuenta de muchísimas cosas que antes no me daba cuenta, como te dije antes, propio por ahí de la maduración y de saber que para ser un jugador más completo hay que entrenar cada vez más y no relajarse un segundo, no quedarse con los 20 que hizo el partido anterior, sino que ir en busca 15-20, meter 25 y dar 4 o 5 asistencias, siempre en busca de más, así que estoy preparado para seguir siendo como jugador y bueno, que me encuentre siempre la mejor versión, juegue donde juegue, ¿no? Qué bueno lo que nos estás contando, qué bueno esto, porque uno, ayer justamente hablábamos de este tema y me pasa lo mismo con el Ero Lauría, viste que el año pasado, por ejemplo, bueno, en mi caso lo elegí como mejor jugador, o jugador más valioso del torneo nacional de ascenso, este año en tu caso te elegí porque me parece que has pegado un salto de calidad muy grande. Son esos jugadores que cuando estuvieron en la A lo hicieron bien, pero por ahí le faltó algo y volvieron al torneo nacional de ascenso o a la Liga Argentina, y ahora en la Liga Argentina es como que a la Uría lo mismo, ¿no? Para mí es como que, no digo que les queda grande, les queda chica la categoría, sino que son jugadores decisivos, determinantes o diferentes, y ojalá que estén para pegar ese salto de calidad y jugar en la máxima categoría, ¿no? Sí, Fabio, como decís vos, uno se prepara para ver ese salto de calidad. Bueno, con Nico no voy a descubrir nada, lo que es como jugador, realmente lleva a los equipos para arriba y los hechos lo demuestra. Y sí, en lo personal sí, es la realidad, Fabi, o sea, a mí me hubiese gustado jugar la Liga, pero bueno, por ahí, cuando jugué el año de Libertad, si bien lo hice bien, lo podría haber hecho muchísimo, muchísimo mejor, entonces bueno, utilicé estos 2 años, sobre todo este, para cuando me llegue la oportunidad, estar mucho más preparado de lo que estaba antes y realmente ser un jugador determinante, ser un jugador que realmente sea importante en la Liga, ¿no? Claro, la verdad es que me preparo para eso y no tomo como una frustración haber bajado a la Liga Argentina, ¿no? Ese es un poco el pensamiento que tiene uno y bueno, tratar de seguir creciendo. Por ahí a uno le toca antes que subir a la Liga, a otro le toca después, pero bueno, siempre lo importante es estar preparado y creo que lo estoy hoy en día, ¿no? Seguro. Bueno, te viene Olavarría. ¿Qué te preocupa de Olavarría? Otro equipo con jugadores que conocen mucho la categoría. El otro día tuvimos oportunidad de verlo frente a Platense cuando vino a jugar acá al estadio de Vicente López. Jugadores que conocen muy bien lo que se trata de la segunda categoría. Arese, Pato Rodríguez, Joaquín Gamazo, que han pisado parte de la Liga Nacional A y han vuelto a bajar. Se sienten muy cómodos jugando el segundo nivel y son jugadores realmente muy importantes. ¿Qué es lo que más te preocupa de Olavarría, no? Sí, la verdad es que Olavarría es un equipo para tener, ellos hicieron una gran segunda parte y unos gran playoff, así que vamos a tener que tener ojo, a medida que viste vas llegando a las finales, tenés menos margen de error, los errores te lo hacen pagar mucho más, y creo que Olavarría es un equipo que su entrenador lo hace jugar bien y esos errores te lo pagan, entonces por ahí nosotros tenemos que poner por ahí nuestra impronta, creo que tenemos que defenderlos duros, agresivos, tratar de correrle bastante y no dejarlo jugar cómodo, porque tiene jugadores como los que nombraste que juegan un buen básquet, tienen mucha más experiencia que nosotros y si los dejamos jugar se nos va a hacer difícil, ¿no? Porque saben jugar pick and roll, saben de lo que se trata. Entonces está un poco en poner nuestra impronta defensiva, estar duro para poder correrle y bueno, poder dominarlo nosotros, ¿no? Que nos dominen ellos a nosotros, ¿no? ¿No hay alguna pregunta más para Bruno? No, solamente, bueno, lo mejor para esta final que se viene ahora, que comienza el domingo, Bruno. Esperemos que sean, que se puedan ver lindos partidos. Bueno, muchísimas gracias, un saludo a todos ustedes, a todos los que están escuchando, y bueno, nos estamos viendo seguramente, Fabi, ¿no? Si van a la barría nos vemos allá, porque acá Sunchale no les queda muy cerca para como para venir. No, pero te da problema que por ahí una escapada no hacemos, si la liga nos permite un tiempito, por ahí nos hacemos una escapadita para ir a Sunchale también. Abrazo enorme, sí. lo mejor para los dos equipos, claro está, para Libertad, para Estudiantes, que sea una gran final, ¿eh? Sí, Fabio, muchas gracias, y sí, va a ser una linda final, porque bueno, llegan los dos equipos que salieron punteros en la zona, y bueno, no creo que sea casualidad, así que va a ser un lindo espectáculo. Gracias, Bruno, lo mejor. Un abrazo grande, cabezón.